todo me gusta de ti, dice. Y ahora sí, párense todos de sus asientos. Párense que vamos a bailar. Arriba, arriba. Todo me gusta de ti.